Carabineros lanza agua, no solo los que están haciendo desórdenes, sino que también los que legítimamente en democracia pueden hacer alguna manifestación en la calle. Por eso, evidentemente que no tiene comparación si que tú estás haciendo algún destrozo, estés cometiendo algún delito. Pero si tú vas por la calle y estás manifestándote tal cual lo establece la Constitución, no tienes por qué tirarme agua. Ahí será el ejemplo que yo estaba, que se le di a Jaco. No cuando estás haciendo un destrozo, estás cometiendo un delito. Manifestaciones públicas y desbordes por la calle. Quería aclarártelo, José Antonio. Tomás. Tú has estado muy involucrado en este tema, has estado con ella, yo lo decía, la acompañaste el lunes, de vuelta de vacaciones, estuviste hoy día intentando ingresar con ella al Liceo Darío Salas. Tú tenías claro que al colegio tenía que ingresar ella y su mamá, y no todos los que venían con ella. Yo no pretendía entrar al colegio, yo la acompañé, la fui a buscar a su casa, porque así me lo pidió la mamá, y me parecía correcto estar con ellos, así que lo acompañé al colegio. Ella quería entrar con su abogado, lo cual también me parece correcto. El tema de fondo aquí es que a mí lo que me sorprende es descubrir que la Inquisición sigue vigente. Yo creí que se había terminado, que ya la Iglesia no hacía esas cosas, pero nos encontramos con que hoy día esa Inquisición está viva. Y me impresiona escuchar a un diputado que pertenece al partido del gobierno que aplicó la mayor violencia que ha habido en la historia de Chile. Su gente se dedicó a matar, a torturar, a hacer desaparecer. Entonces, ¿cómo hoy día hablan comparando a una niña que tiene un vaso de agua con su gente que se dedicó a electrocutar? Aportar testículos. Y si estamos hablando de. Sí, pero lo que está haciendo, pero estamos perdiendo un poco el enfoque. Es que te quiero volver al foco. Perdona, pero la violencia, ¿a ti te parece que lanzarle un vaso de agua a una ministra no es violencia? Mira, a mí me parece que la mayor violencia aquí la está aplicando la institucionalidad vigente. Seamos claros y proporcionemos las cosas. Pero contéstame la pregunta. ¿A ti te parece que no es violento? Te voy a responder la pregunta. La mayor violencia que en este país la está aplicando la institucionalidad del gobierno que no escucha a los jóvenes. La ministra no estaba en un diálogo, te corrijo. Trataron los jóvenes de hablar varias veces con ella y no lo escuchaba. Simplemente no lo escuchaba. La ministra al día de hoy se sigue viendo. Por favor. Una ministra que está involucrada en el negocio de la educación y que lo veamos los videos. Déjame hablar. Mira, sí, por tantos años no podemos hablar. Bueno, aquí tiene una gran posibilidad de hablar, pero habla cosas coherentes. ¿Quieres la cámara? No, psicológico. Lo que pasa es que tú estás yéndote hace 20 años atrás, después estás diciendo que la ministra no está dispuesta al diálogo. Es un contexto. Se está buscando criminalizar a los jóvenes. ¿Está bien tirar un vaso de agua? No, si tú quieres la respuesta, no. No hay, o sea, criminalizar, no, porque no se ha ido presa, digamos. Lo que hace es cancelar la matrícula. Se está criminalizando porque aquí la ministra estableció una demanda, aunque una denuncia, aunque después ella dijo que no fue así. Lo hizo la ministra, faltó a la verdad. La alumna no estaba representando en su colegio. ¿Por qué? ¿Por qué se la expulsa? Piensa lo siguiente, se dice porque ella estaba representando un colegio falso, estaba en vacaciones, no tenía la insignia del colegio, no lo representaba al colegio, es decir, en un acto particular, ella le tiene un vaso de agua a la ministra, cosa que no comparto. Perdón, ¿la denuncia no la hizo Carabinero? No, se hizo parte de la ministra a las 10:30 de la mañana ese día. A las 10:30 de la mañana se la ministra hizo parte de la denuncia. No, yo no suelo tener copias de las denuncias. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta, entre otras cosas, le vamos a mostrar el testimonio exclusivo y las declaraciones de la destituida ministra de Educación, Yasna Proboste, al programa Mesa Reservada de Red Televisión, que va a salir al aire. Inmediatamente tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles y con la periodista Maribel Retamal, que tiene una invitada bastante especial. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenas noches. Hola, Mónica, muy buenas noches. Precisamente me encuentro con Ruth Cavieres. Ella es la madre de María Música Sepúlveda, que precisamente fue notificada hoy de la expulsión del cese de la matrícula en el Liceo Darío Salas para el próximo año. ¿Cuáles van a ser las medidas a tomar? Se lo preguntamos entonces a la señora Ruth. ¿Cómo está? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar con respecto a este cese de matrícula de música? Bueno, acabamos de salir de la conferencia de prensa que dimos con la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones estudiantiles, la comunidad educativa, y vamos a hacer todas las acciones que corresponden en virtud del reglamento. ¿Cuáles van a ser esas acciones? Bueno, la apelación en primer lugar y luego las instancias internacionales. ¿Usted piensa que se puede haber evitado todo esto si, por ejemplo, Música, su hija, hubiese mostrado arrepentimiento, hubiese pedido quizás disculpas formales por este jarrazo de agua a la ministra? No, Maribel, las que tienen que pedir disculpas por la violencia, por el terrorismo, por el terror y por la criminalización a los estudiantes es el gobierno, especialmente la ministra. Perfecto. Mónica, pregunta del estudio. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ruth, primero me gustaría saber si María Música, aparte del incidente que tuvo con la ministra, ella tenía algunos problemas de conducta en el colegio que se hayan sumado también para que le cancelaran la matrícula el próximo año. No. Que yo sepa, no tiene ninguna anotación conductual. ¿A eso te refieres tú? Sí, de atraso, de mala conducta. Ah, ¿en qué es otra cosa? pero los atrasos son otra cosa. No, el año pasado, en virtud de las movilizaciones del año pasado, mi hija fue, intentaron ponerle matrícula condicional y me lo pusieron así, pero sería por los supuestos atrasos del año pasado y en realidad era por la situación de paro y de toma, a lo cual yo me opuse porque según el reglamento tienes que tener menos del 85% digamos de asistencia, y mi hija no estaba en el caso y lo repliqué, y junto con la profesora jefe doña Emma Varela, que le mando muchos saludos por su apoyo y por su cariño a todos los estudiantes del Darío Sala, ya que es una excelente maestra, y que ojalá que no la echen, por supuesto, y que todos la defendamos, por supuesto, analizamos el tema de la asistencia y no era efectivo lo que estaba. Sin embargo, quedó la anotación ahí porque no quisieron borrarla, porque procede como procedieron ahora, ¿no es cierto? O sea, ella ya estaba condicional. Tengo las cuentas. La insisto, con una anotación completamente improcedente y basada el fundamento era por asistencia y por atraso. No por conducta, como tú me acabas de decir, y eso sería por el año pasado en virtud de las movilizaciones estudiantiles del año pasado. Ruth, y tú como madre, ¿tú apruebas todo el actuar de tu hija? ¿Tú no has conversado con ella y quizás después del tiempo que ha pasado y todo lo que ha provocado su actuar, quizás reflexionar que quizás no fue lo mejor lo que ella hizo? A ver, ¿todo el actuar te refieres tú? Sí, o sea, el jarrazo a la ministra, claramente, de eso estamos hablando. Ah, ¿tú te refieres al agua limpia que le tiró a la ministra? El agua, el jarrazo. No, el agua, porque no tiró el carro. Bueno, ¿no es cierto? Tenemos el agua que estaba dentro del carro. Ya que tú estás en un medio de comunicación, te el agua que estaba dentro del carro. El agua limpia dentro del carro. Cuando a ella la tuvieron detenida más de 4 veces, cuando tiene contratación de lesiones. O sea, tú tienes que hacer un contexto de lo que estás hablando. Yo pero no es un hecho violento. Por supuesto que no. Podría ser un exabrupto, podría ser una falta de respeto, etcétera. Pero ni siquiera está tipificado por un delito, como lo acabo de hacer Carabineros y la ministra. O sea, Ruth, ¿tú crees que tu hija actuó de buena forma? O sea, ¿tú la apoyas en eso? Ubícalo dentro del contexto. Ubícalo dentro del contexto. Obviamente. Cuando los mapuches están siendo allanados, torturados y perseguidos. Estamos hablando de otro y tema, perdón, estamos hablando de una niña de 14 años. No, yo estoy hablando estamos de eso, una niña para que mí es importante. Porque si no, no se lo único, lo único que muestra la ministra, lo único que muestra la ministra, ¿sí?, es a los jóvenes quemando espacios, ¿no es cierto? A los jóvenes violentándose. Y ellos tienen un petitorio hace mucho tiempo. El día del famoso jarrazo, como dice la prensa, en que mi hija se acercó a la ministra, y tú tienes que ver lo que mostró el canal este, ¿no es cierto? Sí, lo he visto perfectamente. Se acerca a ella y le dice: ministra, a mí me golpearon, a mí me tuvieron presa. Ministra, ¿ya?, tengo compañeros que están en fiscalía militar, los quiero libres. ¿Eso Ruth justifica que ella le tiene un jarro de agua a la ministra? ¿Todo eso justifica que ella tiene un jarro de agua a la ministra? O sea, porque si alguien no me escucha, yo no ando por la vida tirando jarros para que me escuchen. ¿Qué edad tienes? ¿Tú qué edad tienes? Harto más. Tengo 32 años. Dentro del costado. Pero nunca, ni a los 14 años lo hice, ni lo voy a hacer ahora. A eso voy. Qué triste. Triste tu vida. ¿Qué te puedo decir? Y solitario. Ruth, hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Bueno. Yo entiendo que finalmente María Música se vuelve a tu hija. Fue expulsada para este año, ¿verdad? No va a contar del próximo, como se había dicho originalmente. Efectivamente, qué buena tu pregunta, muy interesante. Mira, aquí tengo la notificación y dice exactamente cancelación de matrícula, la individualizan para el año escolar 2008. Ahí la puedes ver. Esta sanción fue determinada por el Consejo General de Profesores, realizado el día jueves 31 del presente mes. Saluda atentamente a usted. Inspectoría General. Sí, que me la dio el abogado Juan Enrique Pieto, está acá. Oye, Ruth, esto te lo entregaron hoy día en la tarde, ¿no? Sí, mira, en la mañana, el día de ayer, la verdad es que me llamó una inspectora que dijo llamarse Paula Torres y me dijo que yo estaba citada a las 4, a las 2 de la tarde. ¿Ya? Y cuando yo le pregunté para qué, me dijo, ahí le vamos a decir. Colgó. Y me volvió a llamar y me dijo, y su hija no puede entrar a clase mañana. ¿Por qué? Porque está suspendida. ¿Y por qué? Mañana le vamos a decir. ¿Ya? Entonces, al tenor de eso, tú tienes que comprender que a mí no me explicaron nada. Entonces, yo fui en la mañana con toda la gente que fue a dejar a mi hija como corresponde. Y se sucedió toda esta cosa tan indecente, ¿no es cierto?, de poner a los funcionarios, a la señora que hace el aseo, al portero, en la puerta en vez de dar la cara al ministro. Yo sé que a lo mejor me alteré un poco, pero tenía 2.000 personas más o menos detrás de mí empujándome. Y yo lo único que quería era dejar a mi hija adentro con mi abogada. ¿Y por qué la recibí al centro? En la puerta, el auxiliar del aseo, el portero, quienes se pusieron como escudo humano, y los directores y las demás, digamos, escondidos afuera. Entonces llegó un momento que yo le dije, don Julio, Julio García Probostes, ve la cara. ¿Lo cierto es que finalmente le notifica acerca de esta cárcel? Bueno, entramos y me pasan a leer esto. Y bueno, aquí nos dice el fundamento de esta cancelación, que es lo básico para que yo pueda, según el reglamento y según las normas que me corresponden, apelar. Entonces digo, por favor, yo necesito el fundamento de esto. ¿De qué se trata? Ahora, yo y me te imagino... ponen a leerme un documento que estaba ahí. Sí, Ruth, pero y yo me imagino no que tú... Ruth, perdona, pero yo me imagino que tú sabes... Ruth, perdón, pero... déjame terminar. Sí, es que ya... O sea, lo que pasa es que la idea es que conversemos, no que sea un monólogo. Sí, pero lo que sí te quiero... No, yo no te he preguntado nada. Es simplemente te quiero... Ahora te quiero preguntar. Entonces, pero luego me dicen, venga a las 2 de la tarde, Ruth, pero tú tienes absolutamente claro por qué a tu hija la expulsaron, independiente de que tú estés de acuerdo o no. No, es que eso es lo que te quiero explicar, para que la gente tenga claro. O sea... Luego de la mañana me dicen... La expulsaron porque no es morena, digamos. No. Puede ser, claro. No, pues la expulsaron porque le lanzó un jarro de agua a la ministra. ¿Te consta a ti dónde está el documento? Pero perdona, dice Ruth, pero no... ¿Pero no, dónde está el documento? Pero Ruth, es que está ahí que... Lo que pasa es que no, se va a transformar en un diálogo de sordo entre los dos. Pero, es que bueno, entonces me voy y hablas tú. No, pero es que... Pero que yo soy la persona en el tema, entonces permite que la ciudadanía me escuche. Pero Ruth, tú eres la madre de María Luisa... La declaración de prensa que dio el director, ahí le entrega un fundamento a la prensa. Yo no puedo considerar que esa es mi notificación, ni esto que dice que se le cancela la matrícula para el 2008. ¿Te das cuenta? Tiene que haber el fundamento, y el fundamento a mí no me lo han entregado. Y la declaración pública a la prensa no es una notificación para el apoderado. ¿Te queda claro el punto? Si quieres, te lo vuelvo a repetir. Ah, me queda absolutamente claro, Ruth, pero ¿podemos conversar o va a ser una declaración pública? Si fuera la posibilidad, o sea, pero creo que está para eso. Pero podemos, bueno, sí, pero sí, podemos, sí, te escucho. Pues te pregunto, ¿te podemos conversar? Porque nosotros tuvimos la gentileza de llamarte, tú tuviste, sí, la gentileza de contestarnos y de participar en un móvil para que conversáramos. Sí, entonces, por eso, te digo, pregunta, la conversación es de a dos. Sí, hace tu ¿podemos pregunta, conversar? Te escucho. Ok, Ruth, tú dices que no sabes por qué expulsaron a tu hija. No. Ya. No me queda claro en virtud del procedimiento. Las especulaciones... Ya, entonces tú vas a esperar la explicación de por qué la expulsaron para apelar. Los fundamentos que yo presente en la apelación y en las instancias correspondientes, y que van a ser mis abogados, ¿no es cierto?, van a ser en virtud de lo que tengo. Y lo que tengo es esto. El resto son las publicaciones que ha hecho la prensa y lo que el director le ha dicho a la prensa. Pero en el estricto rigor, con lo que respecta a mí solo se me ha entregado esto y el reglamento del ICE. Y la prensa también ha publicado lo que has dicho tú y lo que ha dicho tu hija. Sí, pero aquí hay un procedimiento, un debido procedimiento que tiene que respetarse, en especial el director, yo también, ¿me entiendes? Y eso no se ha hecho, no se me ha dicho el contenido de la sanción. Mi hija estaba en vacaciones, sin el uniforme, ¿me entiendes? Entonces hay muchos vicios aquí, y que probablemente ya no van a salir más en la prensa. Muchos vicios. Sí, Ruth. ¿Es efectivo que se estaría yendo al liceo 4 de niñas de tu hija? No tenía idea. ¿Ves que los periodistas saben más que yo? No, te estoy preguntando, no me estoy dando por eso. Por eso te lo pregunto. ¿Es efectivo que ella va a ir al liceo 4 de niñas? No. ¿Qué va a pasar con ella de aquí al término del año escolar 2008, entonces? ¿Dónde la vas a ubicar tú? ¿Dónde vas a intentar que termine el año escolar? Bueno, primero que nada, escucha, tremendo lo que hace el gobierno, porque es el gobierno el que hizo esto, ¿no es cierto? Buscaremos lo mejor para ella. Buscaremos lo mejor. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Entonces, las palabras de María Música. Se vuelve a recordar entonces que hay un plazo de 3 días hasta el miércoles para efectuar la apelación entonces al Consejo de Profesores, que resolvió... Ahora el Consejo Resolutivo. Y, por supuesto, cancelar la matrícula de María Música. Gracias, Magdalena, por este tema, también a Ruth, por acompañarnos en esta jornada. Que estemos bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ya está. El día 14 de julio, y ahora primera María Música Sepúlveda. El día 14 de julio fue el día que ella le tiró este jarrazo con agua a la ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, y después de eso ha salido en todos los espacios de prensa, en diarios, estamos ya acostumbrados a verla en distintas entrevistas, e incluso ha estrenado un asesor de prensa. La historia de María Música, la siguiente nota de la periodista Marjorie Miranda. Tiene 14 14 años y ha vivido más que cualquier otro adolescente. Hija de Ruth Cavieres y Ricardo Sepúlveda, María Música es la mayor de dos hermanos y aunque ha tenido una educación escolar normal, su vida se forjó al ritmo de Quilapayún, Sol y Lluvia, entre otros. Aunque la influencia de izquierda sin duda proviene de sus propios padres. Ruth, a la misma edad que su hija, fue activista política, participó en manifestaciones contra el régimen militar y medioambientalista. Asimismo, ella siguió estos ejemplos. En 2006, y solo con 11 años, participó en el movimiento escolar. Exigió en su ex Liceo República del Uruguay tener un centro de alumnos para pelear por sus derechos. Llegó al Darío Salas en 2007. Amigos y quienes la conocen la califican como una niña normal. Es una muchacha como todo niño, que tiene la intención también, entre otras cosas, de aportar a mejorar la educación en el país. Pues el mismo ímpetu y decisión que se enfrentó, sin medir las consecuencias, a la propia ministra de Educación. Junto con el agua vino la fama. Hoy, para bien o para mal, es una de las estudiantes más conocidas del país. Odiada por algunos, respetada por otros, no pasa desapercibida. Su historia y amistades son también objeto de críticas. Esto luego que se le acusara de ser manipulada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A nosotros como Frente Patriótico Manuel Rodríguez somos parte de una coordinación donde hay muchas organizaciones poblacionales, sindicales, estudiantiles, que ha estado presente en la solidaridad por la situación de María Música. Pero no fue lo único que salió a la luz, la separación de sus padres, una demanda de tuición hecha por su papá este año y al menos tres denuncias en su contra, hechas en los tribunales de familia por desórdenes en la vía pública, son solo algunos antecedentes de su vida, hechos que de una y otra forma han formado su carácter, características de una personalidad que para madre e hija son sinónimo de orgullo. Una de las cosas que conversamos en el corte y que Ruth Cavieres, la madre de María Música Sepúlveda, y que lo decía también Tomás Hitz, es que ella estaba en vacaciones, estaba sin uniforme y no representaba al colegio. Yo sé que Ángel Bozán piensa absolutamente distinto a eso. No es un lugar donde ir de vacaciones, ¿no? Yo creo que la ministra ahí estaba acosada. Estaba no solamente por algunos dirigentes estudiantiles, sino que también dirigentes gremiales. Ah, sí, y cuando se invita a un diálogo, se va a un diálogo. Sino que no se vaya, que sea una manifestación en otro lugar. Yo creo rescatar también que no se puede justificar lo injustificable, ni menos en nombre de los derechos humanos, este tipo de situaciones, quienes luchamos. Deliciosa, que fue ahora el subdirector. Durante muchos años bajo la dictadura, yo creo que la gran mayoría de la gente de izquierda, la gente democrática, no comparte esta actitud de la joven. Hay que decirlo, porque se está idealizando un liderazgo falso de una joven. Y eso es mediáticamente un muy mal ejemplo para la juventud chilena en democracia. Es más, pienso, siento y veo que la mayoría de los jóvenes no justifica esta actitud. Porque si no, el movimiento sería mucho más masivo, o como fue inicialmente el movimiento de los pingüinos. Yo comprendo de repente a la madre, porque las madres siempre defienden todo a los hijos. Pero obviamente que institucionalmente debemos rescatar el debido proceso que tiene. Que no lo hace un burócrata, la autoridad, como se pretende presentar, lo hace, y lo digo a nuestro aquí con tertulio, lo hace una comunidad educativa. ¿Y no te parece que la notificación a propósito de una comunidad educativa? ¿Y no te parece que profesor a propósito de la notificación, mire, que bastante escueta y que no tiene argumento, no te parece que justamente para tapar ese flanco, para evitar el conflicto, para de alguna manera establecer cómo está normado, se le debió haber entregado a Ruth Cavieres el detalle exacto de las razones por las cuales ella fue expulsada? Es posible que el proceso formalmente tenga errores, siempre ocurre, pero el tema de fondo es otro, no podemos... Más allá, el tema del proceso puede tener un error formal, todas las instituciones pueden caerse, pero aquí hay un tema de fondo, debemos respetar la autonomía de la comunidad educativa para resolver. Y tal como dijo ahora, la presidenta, no es la mejor solución, porque en realidad la mejor solución hubiera sido que esta comunidad educativa hubiera resuelto en base a un mínimo arrepentimiento, disculpa, es una ministra de educación, ya cortémosla con estar demagógicamente calificándola como simple autoridad y hay que tirarle de todo. Creo que la espiral de la violencia no es bueno. Ahora, la presidenta dice no es la mejor solución y la ministra Mónica Jiménez de la Jara dice que se han ido paso a paso, en fin, y se confunde, hace una repetición. Pero no es la mejor solución. Entonces, en las condiciones que se dan. Tampoco se piensa lo mismo. La presidenta no piensa lo mismo que la ministra. Bueno, entonces se puede también tener un frente a un tema particular una opinión diversa dentro de una institucionalidad, un gobierno, un municipio. El debido proceso se debe dar, se está dando dentro de la comunidad educativa. Han sido los profesores los que han resuelto. Claro. Esto, ahora, abogado, antes de cuento más. Esta notificación desde el punto de vista legal, ¿es un error, como dice Ángel, o es una cosa ya un poquito más que un error, digamos, desde el punto de vista legal, digamos? Produce el efecto de darle traslado, de darle a conocer la resolución, pero no explica los fundamentos del por qué la resolución. Y por lo tanto se debe explicar igual, por eso es un error. ¿Ustedes van a solicitar eso? O sea, debería pedirse una ampliación, pero igual los plazos van a correr igual. Entonces hay que apelar dentro del plazo que posee esta notificación de 3 días hábiles y vamos a hacer uso de ese plazo. Y dentro de ese plazo vamos a plantear el tema de la reconsideración que corresponde ahora al estatuto interno. Perdón, pero si ahí no salen las razones de la expulsión, ¿cómo se apela a algo? Esto se complementó, entre comillas, con la entrega de una declaración pública muy curiosa de supuestamente la dirección y cuerpo docente del Liceo de Darío Sala, donde se citan los artículos 80 y 81 del reglamento interno del colegio que yo tengo. Ya. Y se dice que todo esto, dice por otro lado, se trató de un hecho intencionado, que no fue así, que implicó agresión física y moral a la autoridad del Estado de Chile. Por favor. Pero ¿cómo no fue intencionado? Tú dices que ahora María Música se tropezó. Déjame hablar y lo digo yo. No me lo supongas tú. Lo que estoy diciendo es muy simple. Estoy diciendo que una chica de 14 años, que está en una audiencia, en una sala, donde ha sido ella también invitada a participar, porque ella no fue porque a ella se le ocurrió ir, fue invitada a participar porque ella había sido dirigente de los pingüinos en la vez pasada. Entonces, en ese diálogo que iba a haber con la autoridad, ella trató varias veces de intervenir, no fue pescada para nada, y es cuando ya se terminaba, porque fue así, cuando se terminaba, se paró la ministra, tomaba sus cosas para irse, y en ese momento ella insistió en querer hablar con ella. Y empezó a explicar que ella había sido torturada, que había sido detenida, etc. Y no la pescó. Ahí reaccionó de mala manera. Pero no fue un acto concientizado de ella o una cuestión premeditada de su parte. O sea, ella iba a ir hasta adelante. O sea, bajo la lógica de la defensa, ella no fue a ese lugar a lanzarle agua a la ministra. No fue a eso, fue a hablar con ella y no la pescó. Eso así de simple. Y frente a esa agresión que ella sintió en su cabeza de 14 años, que era agredida porque no la pescaban, reaccionó de esta manera. Bueno, la presidenta Michelle Bachelet tiene una opinión. Está mal. Dice que no es la mejor solución. Y aquí, perdón, sí. Y aquí hubo dos cosas que quiero decir. Tanto la presidenta Michelle Bachelet como la ministra de Educación dijeron que la solución no consistía en expulsarla. Sin embargo, a través de una votación que hacen en la comunidad educativa... Autonomía, tenemos que depender de las autoridades de la presidenta. De acuerdo, estoy tratando de poner mi tema. Con 34 votos a favor y 22 votos en contra, y una expresión y un blanco, decidieron la expulsión. Y la expulsión la habían decidido, de acuerdo a lo que se había dicho, para el año 2009. Y sin embargo, la notificación dice que para el año 2008. Ya en la mañana la presidenta estaba diciendo, menos mal que esto se corre hasta fin de año. Sí, en una entrevista en Radio ADN. Bueno, pregunto. Las opiniones de la presidenta no deben interferir en la comunidad educativa. Otra calle. Ni del alcalde. No, la comunidad educativa, weón. Ahora queda vivo. Como dice, la que valen los profesores ahora. Muy divertido, dice, reivindicando el rol de formadores, creemos que la validez de esta sanción es una medición formativa y correctora. Por favor, ¿de qué estamos hablando? A una chica de 14 años, la manera de solucionar el problema que a ella se le creó. ¿Y quién le creó el problema? ¿Qué produce el hecho? Bueno, ¿cuál es la solución? Ahora produce. Le quiero pedir solo un segundo. La presidenta dijo no es la mejor solución. La ministra Mónica Jiménez dijo que es un proceso, en fin. Y habló la destituida ministra de Educación, Yasna Proboste. Ahora son los malos. Y piensa radicalmente distinto al actual titular de esa cartera. Lo dijo en el programa Mesa Redonda, de Red Televisión, que va a salir al aire el día domingo con la conducción de Alfredo Lamadrid. Y aquí viene un adelanto, el testimonio de la ex ministra Yasna Proboste. Una agresión no se soluciona con otra agresión. Y creo que la expulsión, esta decisión arbitraria, injusta, decir, mire, a partir de esto usted está expulsada del colegio, no es la manera en cómo se tiene. No la habría expulsado, ¿no? Pero jamás. Ahí está No creo que corresponde una visita. Es un país como nuestro, no se pueden venir situaciones así. Es lo mismo que ellos piden, que no interfieran el gobierno. Puedo hablar, gracias. Es una agresión, pero creo que también la violencia no se soluciona con más violencia. Eso es lo que dice la ministra, sí. La ex ministra Yasna Proboste. ¿Qué te parece a ti, José Antonio? El primero es la verdad es que aquí apliqué un poquito sentido común. Cuando la mamá dice que aquí la ministra tiene que pedir disculpas porque le lanzaron el vaso de agua, lo encuentro increíble. Cuando la mamá dice que esto no es un acto violento, lo encuentro más increíble todavía. Y los colegios exitosos en las zonas más vulnerables son exitosos principalmente porque hay disciplina, porque hay respeto a los profesores, hay respeto al maestro. Y aquí si la sanción que se aplica es la coerción dentro del Consejo de Profesores. Si aquí no fue una cosa arbitraria, aquí los profesores, todos los profesores del establecimiento se reunieron y dijeron, miren, esta es la sanción que va a aplicar, la expulsión. Claro. Por lo tanto, la ex ministra destituida creo que está en un error absoluto. Aquí lo que hay que aplicar es la autonomía del establecimiento de educación, que tiene un proyecto educativo que dice cuáles son los valores y principios que deben reflejar los alumnos en todos los lugares. Y esto no fue un acto particular donde ella fue sin uniforme, no, ella era alumna del Liceo de Darío Sala y le hizo un daño enorme al prestigio de este liceo. Por lo tanto, lo que hicieron los profesores, a mi juicio, es correcto. Y lo que corresponde ahora es recuperar la disciplina para que en ese establecimiento se pueda lograr la enseñanza que produce un maestro frente a sus alumnos. ¿Qué pasa el día de mañana si un alumno llega y le tira un vaso de agua al profesor? O le dice, nos vemos a la salida porque me pusiste un 3. ¿Dónde queda la disciplina? En el fondo, apliqué un poquito de sentido común. La disciplina, para un profesor mantener la disciplina frente a 45 alumnos, necesita un reglamento interno de conducta. Y aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó el reglamento interno y se aplicó la sanción máxima, que a mi juicio correspondía con la gravedad de los hechos. Hay un concepto, Tomás, que dice que uno al colegio va para que lo instruya, sí, o para ser instruido, y la educación está en la casa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo que la educación está en la casa, en el colegio, en la sociedad, en los distintos ámbitos en que confluimos las personas. Pero con un acto de este tipo, el colegio no está educando, porque esto no ha sido un acto de disciplina, perdóname, esto es un acto de venganza. Y si tú miras bien las caras, y yo miro a los ojos, la presidenta efectivamente no quería la expulsión, pero a la ministra la vas a ver cómo está sonriendo. La ministra en realidad está gozando con la venganza que finalmente está haciendo un juicio de valor de una gran ministra de educación. Pero está haciendo un juicio de valor, ¿no? Pero puede ser una reacción humana, Tomás, también, que... Puede ser, pero... Que le tienen una... No se puede presumir tanto... Un jarro de agua, digamos... ¿Sabes por qué lo presumo? ¿Sabes por qué lo presumo? No. No, no, no, no, es que... Disculpe. Tenemos un pequeño problema acá, menos que me quedo en la casa. Porque no se quiere ir al fondo del asunto. Acá hay un sistema educacional que está en crisis. Acá hay una ley general de educación que el gobierno quiere imponer a toda costa porque tiene un gran negocio en la educación junto con la derecha. Y eso es bueno que la gente lo sabe. Y la gente lo sabe y los jóvenes lo saben. Y la ministra ha estado involucrada en el negocio de la educación. Me va a decir que también es falso. Es sostenedora de colegio. Entonces, eso evidentemente las ha llevado a mantener este sistema de LLG con el lucro. Los jóvenes no quieren eso, los apoderados no quieren eso. Mira, yo te digo lo siguiente, no me gustan los jarrazos de agua, no me gusta ninguna forma de violencia. Pero el tema de fondo es otro. El tema de fondo es que el gobierno está impulsando y empujando a los jóvenes de este país a tener reacciones cada día peores. El agua no es grave, lo grave va a ser aquí cuando tengamos una escalada de violencia que nadie puede detener. El gobierno tiene que entender, yo quiero reunirme con la presidenta y le estamos pidiendo una entrevista para que vete la LGE. Porque es una ley dañina para el país y los jóvenes se sienten muy angustiados. Mira, ¿por qué no aprovechó la presidenta este momento para decir, verdad que yo hablé de un gobierno ciudadano? Voy a escuchar a esta joven. La voy a invitar a La Moneda y la voy a preguntar qué es lo que está tratando de decirnos de este modo, que no es el adecuado, pero ¿qué está tratando de decirnos? ¿Qué están tratando de decirnos los mapuches que están desesperados? ¿Qué están tratando de decirnos los jubilados? ¿Qué están tratando de decirnos los trabajadores, los pescadores, las temporeras? ¿Por qué no se aprovecha este momento para abrir las puertas a La Moneda y escuchar a la gente que está muy angustiada? La pregunta que hace Tomás Hirsch, la respuesta la tiene José Antonio Kast, la tiene Ángel Bozar y también el abogado María Música Sepúlveda quiere decir varias cosas más. Pero antes de eso, nos vamos a una muy pequeña pausa comercial. Pero antes... gente en sus casas, tenemos a Carmen de Ñuñoa en línea. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, saludos a todos ustedes, ahí los panelistas. Mira, yo pienso que la sanción a esta chica es justa, está bien. Es una pena una niñita que está recién comenzando, pero después viene realmente las palabras, la forma de hablar de la madre, yo diría que de tal palo a tal astilla, ¿no? y yo creo que es justa, fíjate, porque no puede, yo no permitiría que en mi casa, de que mi hijo, porque yo le digo que si yo, mira, no vas a salir o cualquier cosa, me tirara un jarro de agua. Muchas gracias, Carmen, por darnos tu opinión. Tenemos también la opinión de Félix, que nos llama desde Puerto Montt. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece esta canción a María Música Sepúlveda? Lamentablemente, yo no estoy bajo ningún punto de acuerdo con ese problema, porque si esta niña cometió ese error, ¿por qué la madre no reconoce? Y aparte de eso, que tiene mucho apoyo defendiendo lo indefendible. Por lo tanto, no deben... Perdón, no deben los abogados, como el señor que está presente, defender una causa que prácticamente no puede prevalecer en un estudiante. Gracias, Félix, por llamarnos. Tenemos a Luis en línea, que nos llama desde Santiago Centro. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, danos tu opinión. Mi opinión es justificable lo que acaba de hacer la niña. Ya, primero, okay. Porque la señora ministra acaba de decir también ahí en el acto que... ¿Qué pasa si hubiese habido un fierro o un palo o un cuaderno? Me lo tira por la cara. Pero ella no toma en cuenta que era un jarro de vidrio. Entonces, ¿por qué no lo hizo la niña en ese momento? No, le tiró el jarro en vez del agua. Ok, gracias, Luis, por llamarnos y darnos tu opinión. Tenemos también la opinión de la gente que nos escribe a nuestro blog. Saluda a Guillermo Ponce, que nos dice: medida justa, la niña no presenta, al igual que la madre, el más mínimo atisbo de que algo hizo mal, y por suerte en la mesa no había un cuchillo. Es preocupante esta situación de los líderes negativos y que desvirtúa el verdadero sentido de los reclamos de los estudiantes. Otra opinión tiene Daniela Bravo, que nos dice: me parece injustificada la actitud de Música. Sin embargo, cancelar su matrícula me parece un atentado mayor que no corresponde a autoridades del ramo, ya que su deber es educar, y privar a esta adolescente de la educación no le ayudará a enmendar su falta de tacto. Es la opinión de nuestros televidentes. Felipe. Bueno, para cerrar la pregunta, ¿cancelada matrícula de alumna del Carrazo, sanción justa o atentado al derecho a la educación? Yo sé que Ángel va un poco con la sanción justa y me gustaría que de alguna forma tratáramos de justificar la respuesta de cada uno. Y con eso estamos, porque se nos acaba el tiempo. Ángel. Sanción justa, pero el municipio, el Departamento de Educación, debe darle una alternativa. Este año o el próximo, pero debe darle una alternativa. Esa sanción justa implica también continuidad de estudio. Allá verá la mamá y ella si la toman o no lo que afecta al municipio. Pero el tema de fondo y el contexto, por favor, yo quiero pedir que ya... Dejemos este tema, dejemos actuar libremente a la comunidad educativa y pasemos al tema de fondo. El tema de fondo es la calidad de la educación pública en Chile. Ah, que la sociedad chilena, gobierno y oposición, claro, la tienen desfinanciada. Sí. Ahogados los municipios con el tema de educación pública. El triple de subvención debemos tener. ¿Y cuál es el tema de fondo para eso? Que toda la sociedad chilena tiene que ponerse. Pues. Va a ser más. Impuesto a las empresas que ganan harto en este país, ver el tema del cobre. No hay que tener sesgo ideológico para enfrentar el tema de fondo, que es financiar la calidad de la educación pública que tanto se ha hablado. José Antonio. Sanción justa. Creo también que el Colegio de Profesores tiene que hacer una reflexión, no optar por el lado político, sino por optar por los profesores que tienen que enfrentar situaciones como esta. También comparto que la educación pública está muy desmejorada. Creo que los ministerios, y ahora tenemos una gran ministra de educación, creo que ya tiene que jugársela por la educación pública y poner los recursos suficientes y hacer una buena gestión, cosa que la anterior ministra lamentablemente no hizo. Y se viene un tema complejo, ¿eh?, con el tema de la evaluación docente. El tema de la evaluación docente por el portafolio que se está comprando, que apareció en la segunda la denuncia. Es un tema muy, muy complejo. Abogado. Sanción injusta, me parece que hay una falta de proporcionalidad entre la falta cometida por la niña y la sanción que adopta la comunidad educacional. ¿Qué le pareció esa declaración, esa opinión de una telespectadora final que dijo, que leyó el blog de Mónica, respecto a que si ella hubiese efectivamente querido hacer un daño de verdad, le hubiese lanzado el jarro y no el agua? Estamos en el mundo de la... ¿Es un poco esa la...? Ese es un poco el tema, estamos en el mundo de las suposiciones. La niña hizo lo que hizo, tiró agua, no tenía un jarro para golpear, no golpeó. Indebido ese hecho. Sí, claro, pero la interpretación de que hubiese pasado, si hubiese tenido una pistola, hubiese tenido un estamos cuchillo. Estamos hipotetizando cosas que no corresponden. Hoy día fue agua, mañana puede ser. Está bien, no, está bien. Sí, mañana puede ser un ramo de rosas. No, la violencia termina con la lucha, en la moneda termina la violencia. O con nuestro programa que permite el debate. Tomás, además. Sanción injusta, me preocupa mucho la sociedad chilena que hace honor al autoritarismo, a la venganza, Yo espero que el gobierno recapacite y se le permita seguir estudiando a esta niña y a todos los estudiantes. Espero que el gobierno recapacite y retire la LG, que es una muy mala educación que va generando reacciones cada día más dañinas en esta sociedad. Espero que el gobierno recapacite y deje de permitir que la educación sea un negocio como está haciendo ya para los grupos económicos. Mónica, el tema de fondo ni siquiera es la calidad de la educación pública, lo es, pero es un tema muy importante. El tema de fondo es que mientras la educación sea un negocio, estos problemas van a estar bien. Hoy día tenemos en Pichina el tema del agua en la cara del nicho, porque eso esconde el problema de fondo. El problema de fondo es que no se toque, no se toque la educación porque es negocio. Vamos a seguir. No, pero también hay un tema de fondo que es rechazar. Están pasando cosas y queremos saber sobre ello.